y te voy a mostrar, y me llevó a un lugar. Me disculpan, pero autorizado por papá lo tengo que decir. Y el Señor me llevó a una iglesia y sentó a un pastor, le dijo, pastor, y puso a una hermana aquí y otra aquí. Las dos eran idénticas, bien bonitas las hermanas, cabello largo. Y la que estaba aquí del lado derecho estaba vestida muy lindo, muy decorosamente, y el Señor dijo, habla sobre las ropas indecorosas, porque eso está haciendo perder mucho a mi pueblo. Hermanos, Irrababacanta, Somakenta, Hamasohalaya. Oh Espíritu Santo, gracias Señor. Estaba una mujer vestida decorosamente, bien bonita, con su falda flisadita, bien bella, acomodadita, su cabello arregladito. Y en este lado, la misma mujer, porque era la misma cara, una mujer. Y el Señor dijo, las dos me sirven, las dos predican, las dos cantan, las dos alaban. Esta estaba muy vestida bonitamente también, con un estrape hasta aquí, bien bonito, se le veían sus bustos bien bonitos aquí. Cargaba un pantalón que se echó como 4 litros de aceite para ponérselo así, para jalárselo para arriba, así, jalárselo así. ¡Wow! Aquello se le marcaba todo, tenía su cuerpo bien bello, aquella hermana estaba preciosa así. Y bueno, eso parecía otra belleza delante de aquella, hasta se veía bonita también, pero era algo. Y el Señor le dijo al pastor, aquí están las dos, yo te voy a hablar a ti, pastor. Y le hizo una pregunta al pastor y le dijo, ¿cuál de las dos puedes distinguir tú? Hablando terrenalmente, que está buena. Como hablan los hijos allá en el mundo. Esta, Señor, pónganse las dos de frente. Pusieron así, a esta se le veía sus curvas bien bonito y aquella con su farda, y después se puso de frente, a esta se le veía su asunto y su pecho y aquello, y el pastor, bueno, señor, ajá, ¿qué? Esta, señor, ajá, muy bien, así mismo, a hijos míos, así ellos me sirven y así se paran en los púlpitos y se paran a predicar, y esa mujer predica de aquí para acá y esa mujer predica de allá para acá, y el hermanito, ¿dónde tiene la mirada puesta? ¿Lo tendrá aquí o lo tendrá allá en la palabra? Bueno, aquí en esto, y la mujer se pasea de aquí para acá y aquello, así hay mucho, y esas hermanitas ahora el diablo les ha agarrado, ahora el pantalón le quitamos 4 dedos y lo ponemos a la cadera, y cuando se van a poner a orar, el hermano que está detrás, entonces la hermana se agacha y empieza a jalarse los 4 dedos que le faltan, y se le ve aquel asunto, y el hermano dice, Señor, ¿cómo hago? ¿Pero qué hago, Padre? Señor, ¿qué estoy viendo? Y la hermana se para, se vuelve a sentar, y aquello, y le quita aquella cintura. ¡Wow, Señor! El diablo quitándole más a la vestidura, quitándole más. Y hay hijos míos, hay pastores, hay ministros que van con sus esposas, son predicadores de la palabra, y la llevan y van a la playa, y las esposas con prendas de 2 piezas, y los pastores y ministros las agarran y la llevan y desfilan por toda la playa. Las hermanas con esos cuerpos exuberantes, en la playa se vale todo, y lo entra y se vale todo, y yo camino, y después el ministro, el pastor, a las 2-3 semanas, con una campaña, va, y entonces dicen la gente del mundo, uy, esa no era la, esa hermana está, mira, tú la hubieses visto en la playa como estaba, mira, eso tiene unas piernas, eso tiene, mira, tú la hubieses visto, esas aleluyas están, mira, hay que meterse evangélicos por ella, así, vestiduras indecorosas, ¿qué ha pasado con mi pueblo? ¿Qué pasa con mi pueblo? ¿Hasta cuándo se convertirán el mundo a ellos o ellos al mundo? ¿Qué ha pasado? ¿Es que han actualizado mi palabra? ¿Porque así no vemos mejor? El mundo se convierte a ellos o ellos al mundo. Así ha cambiado el asunto. Es que así no vemos mejor. Es que así esto. Así andamos en la playa, se vale todo. No, Señor, diles, así no entrarán. Diles, así no entrarán. Porque no entrarán unas con vestiduras decorosas desfilando y entrarán otras con otras vestiduras y los ángeles del cielo. ¡Epa, pasen estas rápido porque las que van a trabajar mejor! ¡No, Señor! Así no es el asunto. Hermanos, vestiduras indecorosas. Me señalaba papá y decía, mi iglesia tiene que despertar. Mi iglesia tiene que detenerse en el camino y mirar hacia atrás en la senda antigua. Sigamos el camino, Wilmer, y no te detengas en el camino. Hay personas que tú estás viendo que se apartan a la derecha y a la izquierda. Ahora vamos a hacer un pause.